ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Sí, es nuevo. Ese es nuevo. ¿Sí? Sí. Está bueno, está pesadito. Pesadito. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? ¿Están dormidos? Estamos entrando en clima, digamos. No dormidos. Despabilándonos, diría yo. Qué suerte. O sea que venías de dormir. No, venía de un día así medio tranqui. Pero bueno, bien, por suerte. ¿Ustedes, Vic? ¿Todo tranquilo? Bien, hoy con un poco de molestia porque tengo una muela que se me está hinchando hacia el costadito, pero me clavé un par de drogas ahí, legales, obviamente, y ya estoy para hablar todo el programa. Problemas de identidad, no, de identidad no, de problemas de... No, de adicción tampoco. ¿De qué? Problemas de autoridad, diría un libro muy conocido. Ah. Que se llama La enfermedad como camino. Sí. El dolor de muela. Yo fui al dentista esta semana, después de como 2 años. ¿Sí? ¿Y qué onda? Y no me hizo doler nada, por suerte. ¿Dónde? Es importante eso, aunque no te haga doler nada. ¿Dónde queda? ¿Qué cosa? No sé. El dentista. Ah, ahí, en acá Moreno. Pero... Chivos, nada. No, chivos, por favor, no. Pero es importante saber, si no te hace doler, claro, para ir. No, pero tampoco me hizo nada, me revisó solamente. Me dijo que me iba a hacer doler más adelante. La prometió. Próxima vez que vaya, claro, me prometió dolor. Te prometo que te va a doler, me dijo más o menos. Está bien, es como el chiste ese, sin dolor 20, con dolor 50. El chabón empieza a gritar, bueno, ahora te voy a tener que cobrar 50, le dice. No era momento para un chiste, pero no, me hizo acordar. Malo. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Me lo explicas? Lo que pasa es que el chabón le empezó a dar con la tenaza, así... Y le empezó a doler, y cuando gritaba, la onda es que le cobraba más. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Seguimos hablando? Sí, dale, habla. Ah, bueno. No sé, ¿qué tenés para decir? A ver, nada. ¿Va a seguir a ver a Alita? En realidad estoy así. No, va a ir Diego, vamos a tener el móvil, ¿no? Pero por ahí nos podemos dar una vuelta más tarde. ¿A dónde toca Lika? En Mystic. En Mystic. Tocan muchas bandas, no solo Lika. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Tenés un volante por ahí para...? Bochas, ¿qué más? Los gauchos. ¿Qué hambre? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. ¿En serio? ¿No nos crees? Ah, mirá vos, a ver, acá dice. ¿A dónde dice? Por ahí, fíjate. Acá. Dice, Alika... No, pero estos son diferentes días, loco, mirá. Sí, porque es un ciclo que empieza pero hoy. ¿Pero hoy quién toca? A ver, yo te cuento. Diego, vení, entrá, boludo. Toca. Decime, Alika, vení. Cusifae, pasá. Ciudad Vitecos, Contra Vos, Abre, Bochas y Los Gauchos de Morados. Todos esos tocan. Bien, bueno. Joya. ¿Y dónde queda esto? En Colectora Gaona. Entre... Hay de Ruta 23 para la colectora que va mano a Capital. 500 metros más o menos. Ajá. Al lado de una parrillita donde se come muy bien. No es chivo. Sí, seguro. Vamos a ir a ver cómo se come ahí. Claro, con el dentista. Obvio, lo invitamos así, no nos hace doler tanto. Hay entradas, gente, así que se pueden ya empezar a comunicar. Las vamos a sortear seguramente antes de las 11, porque bueno, hay que ir. ¿Vamos a obsequiar entradas? Exactamente. Sí. Bueno, chicos. ¿Qué? ¿Abrimos o seguimos hablando? No, vamos a hablar un rato más. ¿Te parece? Vamos a hablar. Bueno, dale. ¿Sabés qué? Hoy le estaba comentando a Mariano sobre productos que te venden y que no necesitas. Ya se lo había comentado la semana pasada y uno de ellos era los portarretratos digitales que vienen ahora. ¿Lo vieron? No jodas. Tengo 2. ¿En serio? Él los necesita. Bueno. A mí me llamó poderosamente la atención. Es un portarretrato así digital. Vos metés... ¿viste? Sí, un pendrive o le metés... Mira. Una tarjeta y ahí... Pones todas las fotos y van pasando. Pero es una boludez eso. Bueno, por eso te estoy diciendo. Cosas que lo te venden que no necesitas. ¿Cómo, y cómo lo venden? Te lo venden. ¿Qué? Vos vas a un negocio y decís, dame eso que quiero... pasar todas mis fotos. Esa boludez no es que no necesito. No es como un... lo ves en una pantalla y vos decís, quiero ese portarretrato. Es un portarretrato con una pantalla digital y van pasando todas las fotos. Como una presentación. Ah, no es en un monitor, es en un artefacto aparte. Claro. Es como si fuera un cuadrito que como los reproductores en tu casa de... con una foto. Bueno, así. Qué zarpado. Claro. Sí. Ahora entendí. ¿Viste que no es una boludez? ¡Qué boludez! Totalmente. ¿No les pasó alguna vez? Es una pantallita de LCD con un almacenador de datos. ¿Sí? Bueno, algo más o menos. ¿No les pasó alguna vez a ustedes de ir a algún lugar y ver alguna pelotudez como esa y decir, ¿y eso están vendiendo? No, yo fui alguna vez a votar y dije, ¿esto tengo que votar? Este bueno, es más o menos lo mismo. Es bueno el ejemplo, es muy bueno, porque es más o menos lo mismo. Claro, ves la propaganda del candidato por la tele y parece la de Llame Ya. Sí, totalmente. Y uno muchas veces compra, eso es peor. Lamentablemente. Sí, mi hermana se había comprado un aparato de esos para hacer abdominales de Llame Ya. En realidad no se lo compró en Llame Ya, se lo compró en Once, que sale lo mismo, pero es trucho. Más barato. No, igual yo decía que igual uno a veces compra lo que te vende el político. Ah. A eso me refería. Compulsivamente, además. Y sí, muchos compraron la primera presidencia de Carlos. Por favor. Otra vez. Sí. ¿Por qué lo nombras todos los programas? Sí, no sea cosa que se nos apague la luz del estudio. O mucho... Todo bom, todo legal. Sí, eso es otra venta que es innecesaria. ¿Cómo venden? Todo bom, todo legal. Es buenísimo. Chicos, ¿abrimos? Dale, vamos a abrir. Bueno, vamos a querer seguir hablando. ¿De qué? Pegó la droga. Dale, vamos a seguir hablando. Mucha droga. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Diez y 18 de la noche, esto es Aguafuertes Rockeras. Estamos hasta las 24 y se pueden comunicar. Gracias, Facu, por correrme el monitor, así puedo ver el número de teléfono al 466-6559 o por mensaje de texto. Sí, al 15-61-5403-59. Llamen, que tenemos muchísimas entradas. Tienen tiempo hasta un ratito antes de las 11. Vamos a sortearlas entre todos los llamados. También llegaron algunos llamados a la tío, así que llamados, mensajes, todos van a participar del sorteo de entradas. Hay dos entradas. No, hay muchas. Hay muchas, bueno, pero para cada ganador va a haber un par de entradas. Así pueden ir acompañados, porque esto es ahora, en un ratito nada más. Así que vienen, se buscan la entrada y se van para el recital. Una buena propuesta que llega Moreno con bandas importantes y además con bandas locales. Está bueno también que le den el espacio a las bandas de Moreno de compartir un show de estas características con Alica, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Quién me cuenta? Tenemos muchas, pero muchas cosas. Tenemos notas culturales, que estuvimos en la Casa Cultural el sábado pasado, que se inauguró una muestra de fotografía que se llama Distantes. Tenemos una nota también cultural, imperdible, con Carlitos González, un viejo conocido de Moreno. No le digas viejo a Carlitos. No, pero no es que Carlitos sea viejo, es un viejo conocido. De tantos años, de la noche morenense. Que casualmente lo encontramos en Morena Bar. Sí, ¿cuándo fue? El viernes pasado. El viernes pasado, cuando nos salíamos de la radio. Nos fuimos a tomar algo y estaba ahí. Así es. Y después tenemos muchas cosas interesantes aparte del sorteo. ¿Radioteatro tenemos? Estuvieron llegando algunos mensajes de quieren escuchar radioteatro, tal vez saquemos algo de ahí, de la galera. Bueno. Tenemos tenemos la otra versión de Los Tres Chanchitos. ¿Se acuerdan que hace de semanas pasamos una versión de Los Tres Chanchitos que se hacía llamar la versión políticamente correcta? Ahora encontramos una nueva versión. Guarda con el micrófono, Facu. Bueno, perdón, no hacía falta que la aclaración. Son cosas que pasan y hay que pasarlas por alto, ¿sí? No, bueno, pero a veces el oyente se pierde y bueno, no sabe por sí, qué, perdón, qué pasó. Perdón. Pido disculpas a todos los oyentes y te pido disculpas a vos, Víctor. Prosiga. Así que encontramos una versión muy linda, un poco más musical, pero muy buena, de Los Tres Chanchitos. Y no me acuerdo, ¿algo más? Che, Darío, cuando venga la trompada, avísame y así nos corremos y se la dan entre ellos nomás. Sí, justo estamos en el medio, ¿no? Por eso te decía. No sé, pero lo estoy viendo fijamente a Víctor. Quédate tranquilo. Che, también está la sección escuchada, que Darío, siempre nos olvidamos de la sección, de presentarla. Es una verdad, pero bueno. Darío. Es una vergüenza más que una verdad. Es una verdad vergonzosa. Che, ahí se puede adelantar algo, o vamos a esperar un poco. Y vamos a esperar después un poco, porque no es mucho lo que hago tampoco, así que si adelanto algo se me va todo. No, claro. Bueno, tenemos también la visita de Pobres Diablos, una banda de la zona de Cruz de Castelar, que no va a estar visitando. Ellos estuvieron tocando en Capital hace poquito y presentando el disco el sábado pasado junto a Cachorros Vagos, que me enteré que también están por presentar su disco, finalmente. Ah, mirá, esos temas que tenían tiempo en demo ya hace como 2 años, bueno, los pueden finalmente editar en formato de disco. Pero hoy vienen los chicos de Pobres Diablos, seguramente después también vendrán los chicos de Cachorros Vagos. Sí, recordando que vinieron en otras épocas, vinieron los chicos de Cachorro a visitarnos. Y no me acuerdo si tocaron acá. Sí, una tocaron, vez tocaron, ¿no? Sí, han tocado una vez aquí. ¿Y estos chicos que vienen ahora van a venir a tocarnos, sabes? No, si sé, están invitados. Armados. Sí, creo que sí, creo que sí, pero no quiero afirmarlo, bueno, porque ojalá. Si están escuchando, chicos, traigan una guitarrita por lo menos. Por lo menos. Por y ganas menos de cantar. Y ganas, obviamente, ¿no? Y de tocar. ¿Qué más? Bueno, nada más. Sí, iba a comentar algo, pero bueno, lo dejamos para después. Empezamos con algo de música, ¿les parece? Es complicado. Bueno, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Charly García, que hoy reapareció por todos lados, como hace un par de meses en Luján. Ahora apareció por una especie de cadena nacional, sí, en todas las radios al mismo tiempo. Bueno, en FM Moreno no, pues somos... Claro, bueno, no importa. Pero vamos a pasar un tema de él. Pero escúchame, ¿escucharon el tema de Charly? No, ¿sabes que no lo pude escuchar? No. ¿Vos, Darío? Yo lo escuché, sí, lo escuché. ¿Qué te pareció? Mucho mejor que hace 2 meses atrás. Sí, lo que yo estuve leyendo en una entrevista que salió en Rolling Stone, que él comentaba que lo que quiere es volver a su sonido más ochentoso, ¿no? Que por más ahí viejito. El más clásico de Charly. Después de la época más de canción que tuvo con Nito y con Sui Generis, con Aznar también. Como volver a ese sonido ochentoso, Serú Girán, un poco más rockero. Yo estaba viendo Crónica, así, perdón. Estaba viendo cómo hacer un tratamiento de conducto y de repente apareció. No, yo estaba viendo en Crónica un travesti que canta. No sé por qué quiere ser famoso, no entendí nada. Y bueno, vos mirás Crónica y podés encontrarte con cualquier cosa. Podés mirar, bueno, Crónica y no entender nada también. También. No entendí nada, no. ¿Se acuerdan cuando en la gripe A estaba el contador? Estaba la programación y estaba el contador de muertos abajo. No, sí. Zarpado. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, estaba viendo Crónica y vi el tema, escuché el tema. Y terminó y dije, qué lindo. Así como que me gustó. Bueno. Estaba bueno. ¿Está bueno? Sí, bueno, está lindo. Tengo ganas de escucharlo. Sí, está bueno. Pero como no lo tenemos, vamos a pasar otro. Sí, más vale. Aguas Fuertes Rockeras. De 22 y 20 a 24 y pico. Continuamos en Aguas Fuertes Rockeras. Recuerden que hasta un ratito antes de las 11 se pueden comunicar al 4666559 o al 15-61-54-0359. Si se quieren llevar las entradas para ir a este ciclo alterno de música, donde va a estar Alica, Los Gauchos de Morado, Bochas, entre otros. Acá tenemos un mensaje que dice: hola locos, no tengo plata y quiero salir. Me anoto por las entradas, en un rato caigo. Buenísimo. Y no firma, bueno, en un rato va a caer. Bueno, cae, que acá vamos a estar y en un ratito nomás vamos a estar haciendo el sorteito. Así que llamen, que hay unas cuantas, ¿eh? Hay como 5 o 6 pares de entradas. Y ya tenemos 5 personas anotadas. ¿Cómo seguimos? Bueno, tenemos que dar una noticia bastante triste, lamentablemente. Se trata del fallecimiento de Hernando Castilla. Hernando, para quienes no lo conocen, es actor, director teatral y además dramaturgo. Él llegó a escribir algunas obras de teatro. Él estaba al frente de la Sala Tremolina, que está ubicada ahí en la calle Jolie, casi en la esquina del Registro Civil. La sala este año no estaba teniendo mucha actividad, realmente no sabemos por qué. Sé que estaban trabajando fuertemente en la edición de un libro que se va a llamar seguramente Más Allá de las Palabras. Él y Viviana, su compañera, habían hecho un viaje muy largo por toda América Latina, llevando una obra de teatro muy linda, que tuvimos la suerte de que la hicieran acá una vez en la puerta de la radio cuando cumplimos 2 años, con mucha gente que se acercó a ese festejo. Ellos nos regalaron esa obra y bueno, lamentablemente en el día de ayer fue. Sí, creo que fue anoche, me enteré anoche. Sí. Me enteré, perdón, hoy a la mañana y parecía ser que fue anoche. Muy bien, no sé, no quiero decir pavada. Está bien. Pero bueno, desde acá le mandamos saludos a todos sus familiares y amigos y conocidos. Él conocía a mucha gente. Así que bueno, desde acá este humilde saludo a toda la gente. Sí, no sé, es medio complicado. Es bastante complicado dar esta noticia. Sí. Yo en varias oportunidades pasaba por ahí por la sala para hacer una entrevista con él. Siempre muy... Esta cosa así de hablar, cuando uno se pone a pensar en una persona que ya no está, al menos físicamente, ¿no? Porque el recuerdo queda en todos. Y siempre salen las cosas buenas, ¿no? Realmente no sé por qué, pero... Si me pongo a pensar ahora en algún defecto, seguramente los tenía, pero no sé. Siempre que estuve con él, me atendió muy bien. Charlamos muy muy a gusto, compartimos mates. En cualquier momento que pasabas por ahí, le tocabas el timbre y podías charlar con él de cualquier cosa. Y bueno, lamentablemente falleció. Hicimos varias entrevistas con él, han venido a la radio, sí. Acompañado de actores. Han hecho spot que se han pasado de las obras que se hacían en la sala. Y tenemos un pequeño audio a modo de homenaje, de recordarlo, en una nota que hacía nuestro compañero Fernando Ochoa el año pasado, a principios del año, donde Hernando cuenta un poco esta decisión que ellos tienen como grupo de hacer teatro, por qué y cómo es ser un artista en el conurbano bonaerense. Pegado a eso, va a ir un tema de Sumo que ellos incluyeron en una obra que justamente es de la autoría de él, con el actor que la interpretaba, que se llamó Vía y Obra, una obra muy buena que se presentó por todos lados. Así que bueno, sin más palabras vamos a escuchar a Hernando Castilla. No tenemos dificultades, digamos, no nos queremos basar como por ahí en los problemas nosotros. Yo, como siempre, nuestra energía está puesta en la acción. La decisión fue hace años, decir, ¿vamos a hacer teatro? Bueno, hagámoslo. Y empezamos a hacerlo. Unas cosas horribles, ¿no? Pero estábamos haciéndola y a partir de ahí empezás a encontrar un espíritu de conocer de por qué lo haces, porque vos lo hacías, no sabías por qué lo hacías, y vas conociendo por qué estás haciendo lo que haces, para qué, con quién, vas encontrando un marco teórico, una sustancia al ser un artista en el conurbano bonaerense. Sí. Es difícil hacer arte en el conurbano, digamos, arte en todo Latinoamérica, digamos, que es lo que conozco, es difícil, pero hay, por eso digo, está, si lo basás en la acción, se da, o sea, es un, no sé, que con el volantito hay que hacer los mails. Yo no voy a hablar del distrito, yo voy a hablar de algo más general, porque, o sea, siempre cuando nos preguntan no queremos encasillarnos en un distrito, ni para bien ni para mal, digamos, ¿no? Siempre como hablando como artistas en nuestro lugar, que es el conurbano, y lo que creemos como artistas en el conurbano, que falta más apoyo para los artistas del conurbano, digamos. Pero, bueno, voy a lo que digo antes, no me quiero basar como en el no apoyo, en el no tengo, en el no me dan, no, vamos a hacer y seguir haciendo y trabajando, porque vale la pena hacerlo, digamos, ¿no? Porque creo que si algo va a cambiar a nivel humano en esta sociedad, va a venir desde el costado humano, que tiene que ver con el corazón, y los artistas manejamos ese costado, que es lo del corazón. El artista siempre estuvo manejándose en los bordes. Pero nuestra filosofía no es quedarnos con el no, es seguir adelante y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer.

Bueno, ahora vamos a ir con una nota que hicimos la semana pasada. La gente que hizo esta exposición que se llama Distantes en la Casa de la Cultura. Estos dos chicos, fotógrafos, Carlos Mesa y Marisa Dos Santos. El sábado pasado y hasta el 19 va a estar esta exposición. Una exposición que habla un poco de Moreno. Yo estuve ahí, muy lindo. Hay fotos muy buenas, donde por ahí uno no encuentra lo cotidiano de Moreno, sino que encuentra aquello que sí es cotidiano a la vista, pero que uno no lo ve. Pasa por alto. No lo ve. Por ejemplo, hay una foto de la estación de Álvarez, pero no de la estación, la parte del casco más conocido, sino un poquito más allá. Hay fotos del Hospital Viejo, hay fotos de el soldadito que está por Ruta 7. Ahí pasando Padre Fay, una Así cuadra es. Ahí al toque. Bueno, y hay un montón de fotos de esa característica, un poco mostrando lo que es la arquitectura de Moreno, los monumentos que tenemos. Así que, bueno, estuve hablando con ellos dos y nos contaron que era Distantes, ¿no? ¿Los nombres de ustedes? Bueno, Carlos Mesa. Marisa Dos Santos. Cuénteme un poco qué es Distantes. Bueno, Distantes son imágenes de Moreno, diferentes fotos, que no son el lugar en sí completo, sino que es un fragmento que el espectador tiene que completar al ver cada foto. Ya no ofrecemos el lugar completo, sino que es una muestra entre nosotros y el espectador. No es una foto ilustrativa que se mostramos en la Catedral Moreno y ya está. Es buscar un detalle para realzar quizás ese lugar que nosotros elegimos. Que el espectador pueda participar de lo que es la fotografía y mostrar esos lugares de Moreno que quizás pasamos todos los días y no les damos importancia, porque están ahí siempre y ya no los miramos y no nos detenemos un segundo a observar realmente los lugares más lindos que tiene Moreno. Y que quizás a veces no, por el hecho de no recorrer nuestro municipio, ni siquiera sabemos que están. ¿Qué cosas los movilizó para realizar esta obra? Comenzamos sacando fotos del Hospital de Moreno, del Hospital Viejo, y después de ahí fuimos al cementerio, y ahí es como que arrancó todo. Dijimos, uy, como sacamos acá debe haber un montón de lugares más para sacar a Moreno y ahí es cuando bueno empezamos a recorrer y hace dos años que empezamos con esta muestra y bueno quizás faltan muchísimos lugares más que incluso nos van diciendo uy, no conoces tal lugar, no fuiste a tal otro, pero bueno, hasta acá nos pareció que teníamos mucho para mostrar y esto es Distante. Es captar lugares, algunos históricos y otros que forman parte de la historia de Moreno. Por ahí algunos menos, otros más, pero es eso, es rescatar quizás lo más lindo que tenga el partido de Moreno, que tiene un montón de historia y que no la vemos, ¿no? Están ahí, pero no le prestamos atención. Eso es un poco. Y sobre todo a la gente que es más joven, que quizás no nace acá, pero eligió a Moreno para vivir y no conoce todo lo que tiene Moreno en la parte histórica y de arquitectura, que tiene un montón de cosas hermosas. Poner un toque artístico, digamos, a lo que uno ve todos los días, porque quizás uno dice, no sé, la foto de San Martín que está en la plaza, y bueno, ya es algo común, y decir, bueno, vamos a tomarla, a enfocarla de otra manera para que realmente sea algo artístico y no sea la foto que vemos todos los días cuando pasamos. ¿Cómo nace la inquietud de la fotografía en ustedes? Yo empecé estudiando diseño en la UBA, diseño gráfico, y bueno, abandoné. Y siempre me gustó fotografía desde chica y estudié, me puse a estudiar fotografía y nunca... Nunca trabajé profesionalmente, porque después retomé otra vez la carrera, así que trabajo de diseñadora gráfica, pero digamos, la fotografía siempre de alguna manera está en mi vida y si bien no lo hago profesionalmente, trato siempre de estar sacando fotos en algún lugar y demás. No, por mi parte, soy profesor de plástica, en la carrera tuve fotografía, después hice un curso de fotografía y siempre me gustó sacar fotos. Y si bien por ahí nunca me dediqué artísticamente a la fotografía, ahora recién estoy empezando a ver esa posibilidad y dejé la pintura, dejé el dibujo y estoy trabajando con fotografía. Salvo por ahí algunos trabajos de arte digital, pero la fotografía es como que encontré lo que a mí más me gusta. ¿Cómo fue que llegaron hasta Cultura para exponer? Bueno, creo que en parte fue porque una de las fotografías ganó el año pasado el segundo premio en un concurso que había hecho en municipalidad. Y bueno, a partir de esa foto, nosotros ya teníamos varias y les trajimos a Cultura como una carta, donde bueno, solicitamos una fecha y bueno, después casi un año pudimos plantear la muestra y bueno, ellos nos llamaron y les planteamos la muestra y bueno, se concretó. Invitación para toda la gente de Moreno que se acerque a la muestra. Está del 1 al 19 de agosto, se puede visitar de 9 a 18 horas, de lunes a sábado. Y bueno, que venga a redescubrir Moreno, por ahí, a ver lugares que ya conocen de otra forma. Ahí pasaba la palabra de Marisa Dos Santos y Carlos Mesa, los expositores de esta muestra Distantes, que podés visitarla en la Casa de la Cultura hasta el 19 de agosto de 2009. La Casa de la Cultura está en Doctor Vera 247. Te iba a preguntar, Víctor Soren, ¿todas en blanco y negro las fotos? ¿Son fotos en color? No, hay fotos en blanco y negro y hay fotos en color. En particular, a mí me gustó una que es en color, que me parece que es en la iglesia. Me pareció muy muy buena esa foto, me gustó muchísimo. Y es la foto que mencionaba Carlos, que dice que el año pasado había salido premiado con el segundo premio en un evento que también hicieron en la Casa de la Cultura. ¿Papel mate o brillante tenía esa foto? Mate, mate. ¿Mate? Como tiene que ser. Amargo o dulce. Amargo. No, pero las fotos en mate a mí me gustan más. Así bien, bien opacas. ¿Había mucha gente en la inauguración? Había bastante gente conocida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estaba Gladys ahí. ¿Quién es Gladys? Gladys, la directora de Cultura, que no sé si se dio cuenta que yo tenía todas las intenciones de hablar y me dio la espalda en un par de oportunidades y yo no quería interrumpir su charla por una cuestión de respeto. Y después me cansé de esperarla y me fui. Y después había un par de conocidos de Cultura, gente que trabaja ahí y amigos de los chicos, mucha gente conocida de los chicos y gente que no, que se acercó y estuvieron hablando con ellos también. Bueno, Gladys, cuando quieras un espacio en este micrófono, te vamos a dar la espalda también. Por ahí puede participar también Gladys del concurso para ir al recital. Les recuerdo, vamos a pasar un tema ahora, después del tema ya sorteamos las entradas. Dale, última dale. Oportunidad. 15-61-54-0359. Hay gente que se acercó para la entrada. Ahí están asentando con la cabeza y haciendo ok con el dedo. Bien, bueno, ahí. También vale venir hasta saber 81. Sí, obviamente. Si está cerca, vení corriendo para terminar el tema y ya no entras en el sorteo. Acá vinieron a buscar, Ezequiel vino a buscar su entrada porque era el que mandó el mensajito hace un rato. Vino a buscar la entrada también. Y llegó la gente de Pobres Diablos también. Y llegó la gente de Pobres Diablos. Que en un ratito van a estar charlando con nosotros. Llegó un mensaje de Bruno que dice... Falto yo, quiero entrar al sorteo, no podía sintonizarlos. Feliz cumple para Cele de la Típica, fue ayer, pero bueno. Abrazo, gente, Bruno. Así que Bruno ya está anotando el sorteo. Bien. Bueno, ¿vamos? Vamos al tema. Son majestad decide quién entra o no. Que envide o no. Miremos desde afuera sin molestar. Cultura del que mira y la ve pasar. Tengo mamá o encima me da gritar. Se va a acabar. Se va a acabar la impotencia. Se va a acabar el dolor. Si unos ponen la conciencia y otros el corazón. Se entró a marcar toda la burretada, quiere pasar. Si la presión es poca, ya van a ver. Van a crecer. Pobre la gente chica. Desolación va a encarar lo que viene. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Yo no reprimo. Aguafuertes Roqueras. No es una cuestión geográfica. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Ahí arriba, Aguafuertes. ¿Acá? Sí, ahí arriba está. Fíjate, Aguafuertes. Por ahí, fíjate. No bardés, boludo. ¿Qué estamos, al aire? Estamos al aire. Qué mal. Bueno, estábamos escuchando un tema del Rastrillo, El Alambrado. Así que es momento de hacer el sorteo, el gran sorteo que todo el mundo estuvo llamando. Si todos tuvieron su oportunidad, así que tuvieron las 3 horas de latido y casi una hora de Aguafuertes. Así que en este momento vamos a hacer el gran sorteo. Recuerden que se tienen que acercar a la radio a buscarla, que es hoy. A partir de las 22, pero seguramente no va a empezar, va a empezar como a las 24. La historia de siempre. Como siempre, obviamente. Así es. ¿Cómo va a ser el sorteo? El sistema, yo tengo anotado en un papel todos los nombres y un número. Así que sí. Podríamos invitar a alguno de los chicos de la banda y que dale. Nos vayan diciendo un número. Así dale, dale. Acérquese a alguno de la banda ahí, algún representante. Igualmente hay muchos testigos. Hay que abrirle testigos. La puerta. Ahí. Hay muchos testigos del otro lado. Sí, del video, mucha gente. Vamos a. Están todos a arreglados igual. Facu, vos que tenés el cable largo. Aprovechá. Ahí. Epa. Sí, tenés el cable largo. Así es. Bueno, vamos a preguntarle acá al representante. ¿Cómo se llama? Matías es mi nombre. Matías. Soy el cantante de la banda. El cantante. Bien, bien ahí. Bueno, Matías, vamos a hacerlo cortito porque estamos casi sobre la tanda. Así después podemos tener oportunidad de charlar con ustedes. Tenemos del 1 al 7 números. ¿Tengo que elegir un número? Sí, elegilos. El 6. El 6 se ganó. ¿Tenés ahí suspenso, algo de eso, Facu? Ahí está. El número 6... El que se ha ganado las entradas con el número 6 está festejando ahí afuera, está acá en el piso de FM Moreno. Ezequiel, te has ganado las entradas. Un aplauso grande para Ezequiel. Aparte de salir con Chavo, vino a buscarla. Así es. Ezequiel, ya que... Bájamelo un toque a eso. Ezequiel, ya que estás acá y te ganaste tu par de entradas, un número. El 7. En el 7 se ha ganado, decímelo Mariano, ¿quién se ganó las entradas? Lorena, que hace unos minutos llamó, se ha ganado las entradas. Lorena. Saavedra 81, así que te ganaste un par de entradas. Lore, pasame a buscar y nos vamos juntos. Nos vemos. Vamos a seguir sorteando algunas entradas más. Así que, bueno, nos quedamos solos. Así que, Darío, elegíte un número. El número 3. Darío, otro oyente que está en la radio. Bien ahí, Darío. Felicitaciones, te ganaste tu par de entradas. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias. Pero voy a hacer un acto de solidaridad. Las dono porque yo ya tengo. Muy bien ahí. Bien, tanto bien, que, Darío. Que quería la entrada. No te la donaba nada. ¿A quién se la...? Pero, no, espere, no se vaya. ¿A quién se la va a donar? ¿Qué? Lorena. Bueno. No, Lorena ya se Lorena lo ganó. Decí un número. Al 8. Del 1 al 7. Ah, el 3. Sos vos el 3. El 1. El 1 es... Sofía. Sofía, venimos a buscar y nos vamos los 4. Bueno, chao, Ezequiel. Cierra la puerta ahí. Sofía, que hace un rato llamó a la radio preguntando si habíamos sorteado las entradas. Ahora sí, Sofía, te ganaste tu par de entradas. Acércate a Saavedra 81. ¿Cuántos pares nos quedan? ¿Nos queda alguno? Sí, como acá el amigo las ha donado, nos queda para todas las personas que se han comunicado. Bien, porque tenemos muchas, así que aplausos, porque ganaron todos. Le decimos a Federico, a Constanza y a Bruno que también pueden pasar por Saavedra 81 a buscar sus dos entradas. ¿Sí? Bien, dale, sí, de una. Bien por ellos. ¿Con qué seguimos ahora? Ahora seguimos con la tanda, porque estamos repasaditos sí, mirá, son de 23, tiempo. No, son 23:01. Tanda, bueno. Y volvemos. Viernes 7 de agosto, Alica y la nueva alianza, Cuxifae, Ciudad Vitecos, abre Bochas contra vos, Gauchos Desmorados. Auspicia Sonido Este. Más información www.lapcrave.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Ese libro que estás buscando está en Librería Hadas. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Librería Hadas. Solamente libros. Asconapé 139 Moreno. Teléfono 463-7417. Librería Hadas. Todos los libros. Descuentos especiales a escuelas y bibliotecas. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno.

que es la última expresión del ser que fumaba. Mucha ceniza, nada de fuego. Muestra el cenicero del mundo, hediondo de almas acabadas. Y Dios sigue sin poder dejar el vicio. Mortalmente enfermo, consumido por su obra, adicto a la humanidad, que junto a él va sufriendo inexorablemente un terrible cáncer al corazón. Buenas noches a todos los que transitan la cuerda floja de la vida, tratando de mantener en equilibrio a sus ángeles y demonios. Ejercicio especialmente difícil de realizar en esta época, donde todo está tan convulsionadamente confundido y a la vez, paradójicamente, tan claro. Hablando de confusión, hoy el Papa habló de lo vergonzoso que es la pobreza en la Argentina, y tiene razón. Lo que a este enviado de Dios se le olvidó decir es que para paliar esta vergüenza, el Vaticano venderá todos sus ostentosos bienes y los destinará a políticas sociales. Y quedará también a conocer una encíclica papal de condena hacia el capitalismo y su obscena acumulación de riquezas en manos de unos pocos. Seguramente no tardarán en darse cuenta de estas pequeñas omisiones, y dentro de no mucho tiempo tendremos buenas noticias. Si querés colaborar con el Papa y su memoria, lo podés hacer mandando un mensaje de texto al 156-15-403-59 o por vía telefónica al 466-6559 y le decís de qué otras cosas se está olvidando. Por último, para echar un poco más de claridad a este fato que es la vida, se arrimó a esta mesa el escritor hondureño Froilán Turcios con su cuento La mejor limosna. No lo hagamos esperar. Uno. Horrendo espanto produjo en la región el mísero leproso. Apareció súbitamente, calcinado y carcomido, envuelto en sus harapos húmedos de sangre, con su ácido olor a podredumbre. Rechazado a latigazos en las aldeas y viviendas campesinas, perseguido brutalmente, como perro hidrófobo, por jauguías de crueles muchachos, arrastrábase moribundo de hambre y de sed, bajo los soles de fuego, sobre los ardientes arenales, con los podridos pies llenos de gusanos. Así anduvo meses y meses, vil carroña humana, hartándose de estiércoles y abrevando en los fangales de los cerdos, cada día más horrible, más execrable, más ignomioso. 2. El siniestro Manco Mena, recién salido de la cárcel, donde purgó su vigésimo asesinato, construía otro motivo de terror en la comarca, azotada de pronto por furiosos temporales. Llovía sin cesar a torrentes, frenéticos huracanes barrían las plantanares y las olas atlánticas reventaban sobre la playa con ásperos estruendos. En una de aquellas pavorosas noches, el temible criminal leía en su cuarto, a la luz de una lámpara, un viejo libro de trágicas aventuras, cuando sonaron en su puerta tres violentos golpes. De un puntapié zafó la gruesa tranca, apareciendo en el umbral con el pesado revólver en la diestra. En la faja de claridad que se alargó hacia afuera, vio al leproso, destilando cieno, con los ojos como ascuas en las cuencas áridas, el mentón en carne viva, las manos implorantes. Una limosna, gritó. Tengo hambre, me muero de hambre. Sobrehumana piedad asaltó el corazón del bandolero. Tengo hambre, me muero de hambre. El manco le tendió muerto de un tiro, exclamando: esta es la mejor limosna que puedo darte. Ven allá, a la casa del alma. No tiene de egoísmo, de dinero, ni de miedo, ni poder. El objeto como destino, los hombres y los pareceres, protegiendo a todos míos de serpiente. Como tú dejas la mente, ya que no hay patente, ni el mal hijo de un terrateniente. Hay ni chantaje, ni víctima, ni presente, ni pago que va de paz, mañana cuenta corriente. Siente está la fuerza de mi gente. Pajarillo en libertad, somos polvo, somos nada. Shake el ligerito, llevo un poco flamenco y la puna la por la espalda. Pajarillo en libertad, somos pueblo, somos nada. Shake el ligerito. Y el espejo en que te miras te dirá como tú eres. Y el espejo en que te vemos nunca miente. Palabra se lleva el tiempo y el poder decide tu suerte. Y el espejo mire lo que te convierte. Siete potencias, parillas, sancha, cura, nos alimenta, nos enseñante, lo que es el pobre, de condiciona y ciencia. Agradecí así, de los abusos del poder, de los dolores, de esta zona y todas las contiendas. O resistimos, o respiramos, las aguadillas que no hiciste son en vano, como peces en el agua fuera de la red. Un océano, todo el agua sabrá nuestros pies, sobre quien mata los de abajo, que tengan dignidad para pegar un carro. Pajarillo en libertad, somos polvo, somos nada. Shake el querido, lleva un poco flamenco y la luna la por la espalda. Pajarillo en libertad, somos pueblo, somos nada. Shake el querido. Que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortás el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran bien. Me miran menos raro. Menos claro, a eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Seguimos en Aguafuertes Roqueras. Son las 11 y 18, como lo anunciaba, estamos en entrevista con los chicos de Pobres Diablos. Chicos, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, antes que nada. A ustedes, a todos los que están escuchando, muchas gracias por invitarnos. Bueno, nombres, instrumentos, por favor, les voy a pedir que me cuenten. ¿Nombre y colegio no? No, colegio no. Basta de colegio. Matías, soy cantante, guitarra y armónica. Yo soy Fernando y soy el bajista. Y faltan de la banda Agustín, guitarra y voz, Claudio, batería y Norberto, guitarra. Y yo soy Esteban, ayuda a los chicos. O sea, son cinco en escenario, digamos. Sí. Más no. Y él abajo del escenario. Vos abajo. Sí, sí. ¿Qué? Pero es parte de la banda. Así que... Pero el apoyo general, el sostén, digamos, más o menos ahora, de la banda es él. Así que... ¿Cómo era tu nombre? Esteban. Esteban, ¿qué es puntualmente lo que haces vos en la banda? Me llaman manager, me da vergüenza, pero... Stage manager. Aceptalo. Que lo acepte, ¿no? Con orgullo, sí. Lo que pasa es que los managers por lo general están mal vistos. Sí, en son, el medio, medio, rock, ¿no? Son medio garca, ¿viste? Bueno, pero si es un amigo... Claro, es distinto. Que... Es distinto. Una persona confiable. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Bueno, nos vinieron... Primero que nada, le avisamos a los oyentes. Nos trajeron dos discos, así que... Ya los tenemos para regalar. Es lo que habitualmente hacemos con los discos de las bandas que nos acercan. La gente que se comunica se lo vamos a estar sorteando seguramente el viernes que viene. Lo estuvieron presentando... O fue más que nada un anticipo, ¿no? De lo que va a ser la presentación oficial del disco. Sí. El sábado pasado, junto a Cachorros Vagos. El domingo. Ya fue el lanzamiento, lo vendimos por primera vez. Y teníamos pensado presentarlo para septiembre, más o menos. Hacer todos los temas que tiene el disco. Todavía no estamos tocando íntegramente, sí, pero hacemos varios temas. ¿Y cómo estuvo la recepción del público? Bien, por suerte, bastante bien, sí. Hacía comentarios y gustó, por suerte, vamos bien. Y el fin de semana anterior, si no me equivoco, estuvieron tocando en Buenos Aires. En la capital, sí. Debutamos en capital. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo le fue? También nos fue bien, por suerte. Era medio lejos, ¿no? Pero estuvo bueno. El viaje no era medio... Sí, pero fue mucha gente del barrio, así que estuvo bueno, cálido. Una linda fecha. ¿Tocaron solos? ¿Tocaron con algunas otras bandas? Una banda de San Miguel, no la conocíamos nosotros, la conocimos ahí. Así que también de la zona, también nosotros somos ahí. La sola presencia de San Miguel. Y así que banda vecina nuestra, porque nosotros vivimos tocando, si bien somos de Moreno... Somos de la zona del Cruce Castelar, pero nuestro público está más bien en San Miguel. Aparte, varios de nosotros vamos a la UNCS, a la Universidad General Sarmiento. Hay una movida interesante. Hay una movida interesante, ¿no? En esa zona de Moreno Norte, San Miguel, muchas bandas en la zona. Hay muchos lugares por ahí también para tocar en San Miguel. ¿Cómo es ese panorama que por ahí en Moreno Centro es desconocido prácticamente? Claro, nosotros en Moreno la verdad que estamos bastante descolgados. Debutamos en Moreno, hace 3 años la primera vez que tocamos fue en Moreno y de ahí más no volvimos a tocar por ahora en Moreno. La mayoría de nuestras fechas fueron en San Miguel, en la zona de los pubs de Tribulato. Sí. Más que nada en un lugar que se llama Troncos, donde tocamos bastante seguido por ahí. ¿Y hay varios lugares ahí para tocar en esa zona? Sí, hay... Sí, por suerte hay unos lugares piola. Está Raíces, que es un centro cultural. Y bueno, hay lugares más grandes, más chicos, XLR. Hay algunos otros ahí en la zona de Tribulato. En cambio acá en Moreno, por lo poco que estamos viendo, están cerrando los pocos lugares que hay. Por suerte ahora está el ciclo este, Mystic, pero cada vez hay menos opciones para tocar acá en Moreno. A la hora de pedir una de tocar, ¿no?, en San Miguel, ¿cómo es? Si se puede decir, ¿no?, el arreglo que tiene la banda. Bueno, por suerte en Troncos ya somos como de la casa. En Troncos nos ponen el sonido, sonidista, que aparte nos conoce, ya... Buena onda. Ya de memoria, y la verdad, ahí vamos y hacemos lo que queremos. A veces tocamos gratis, a veces cobramos unos pesos en puerta. Por suerte ahí un trato bárbaro. ¿Y en otros lugares? Y es un poco más complicado. Cuente. Bueno, o sea, hay que vender entradas. No, por ejemplo, Raíces, el centro cultural. Que ese es, que está en la esquina. Está en España y Sarmiento. Está bueno. Es chiquito, pero tiene buena... No, bueno, pero... Está lindo. Está lindo, unas 200 personas caben. Ahí ahora están cobrando 800 pesos. Ah, y vos armás la banda. No, está más lindo. Armás la fecha vos. No me gustó más. No, o sea... no hay muchos lugares así. Creo que te dan el sonido. Sí, eso incluye el sonido. Pero igual, bueno, vos alquilás y armás la fecha. Y después de ahí para arriba. Pero no la barra. No. Claro. No, la barra es de ellos. Bueno, como en todos lados está en realidad San Miguel entonces. Está complicado. Y bueno, para ubicar un poco al oyente, ¿qué música hacen? Si se puede, ¿no? Catalogada de una manera, ya que a los músicos no les gusta, pero bueno, no importa. Decíamos, más o menos. Es un rock barrial. Sí, es rock. A mí no me gusta decir rock barrial porque hacen, los chicos hacen ritmos muy diversos. Bueno, tratamos de hacer distintas variaciones. A lo mejor en las letras se parece un poco más a las bandas que llaman rock barrial, pero musicalmente hablando. No, musicalmente. Realmente se ve mucho la diferencia. Y hacemos de todo, un montón de música, country, rock and roll, rockabilly, hard rock, punk, melódico. ¿Cover de alguna otra banda? Sí, hacemos muchos covers de los Beatles. Rolling Stone también. Roy Orbison, bastante. Dire Straits. Muchas, o sea, más nuestras máximas influencias, mucha música del 60, como los Beatles, Roy Orbison también. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Y seguimos charlando de este, que es el segundo disco de la banda. ¿El primero cuándo había salido? El primero en el 2007, es un demo. Un demo de 6 temas que lo grabamos y lo sacamos en el 2007. Bien. 2 años. ¿Y este disco que sacaron ahora se puede conseguir? ¿Tienen algún contacto? Sí. Por ahora se consigue por email, que se contacten con nosotros en el Fotolog o... pobrediablosrock.com.ar, que en realidad por ahora dirige al portal Rock del Oeste, donde tenemos una página. Y igual ahora vamos a dejar en algunas rockerías de ahí, de la zona de Cruce Castelar y de San Miguel, vamos a estar dejando discos. Bueno, ¿y con qué tema escuchamos ahora entonces? El tema número 1, Country Night se llama.

con hambre por sus servicios. Soy Sil. Bueno, Sil, gracias por el mensaje también. Silvana. Muy bueno. Y les recordamos, pueden seguir mandando al 1561-540359 o llamar al 466-6559. Y continuamos con los chicos de Pobres Diablos. Vos querías decirles algo, Facu. Sí, no vinieron con guitarras, loco. Pero bueno, estaban diciendo que tuvimos guitarrista, flojo, pero la próxima, los guitarristas. Los guitarristas, pero que con que venga uno. Claro, por lo menos uno de los dos. Así claro. Que ellos son los que estuvieron muy flojos. Qué lástima. Bueno, para la próxima. Saludos a Bebu, que sí vino con nosotros, uno de los fans de la banda. Ah, sí, yo veía que había alguien que había venido con ustedes, pero que se quedó del otro lado del vidrio. Y era una de mis preguntas pendientes. ¿Quién era el chico que estaba ahí mirando? Un amigo. No, lo encontramos acá en la estación y bueno, y vino con nosotros. Acuérdense, pobresdiablosrock.com.ar, así pueden ver lo que hacemos. Están los temas del primer disco también, de 2007, que se llama Newtopia. Y ahí van a ver la información de la fecha del 15, que acá la gente, si se copa, la semana que viene la va a recordar también. El sábado 15 tocamos en San Miguel con varias bandas más. ¿Cómo consiguieron la fecha en Capital? Por una organizadora de ahí de San Miguel, que organiza el ciclo en Riu, que es uno de los boliches de ahí de Tribulato. Ella organiza un ciclo los viernes y además allá en un pub enfrente de la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, la conocíamos de San Miguel y la verdad que le falló otra banda. Entonces nos claro. invita a nosotros. Pero bueno, como le caímos en gracia, ahora nos va a invitar al ciclo. Y bueno, y esto es un ida y vuelta, ¿viste? Un día lo salvás a él y después, qué sé yo. Depende de lo que quiera la banda también, pero es así, el mundo de la música. Prometió invitarnos una fecha con los Super Ratones, que la verdad nos encantaría. Y bueno, va con la onda de la banda. Sí, totalmente. Bien. Yo tengo acá una gacetilla que me dijeron los chicos, me la pasaron, y les quería preguntar, porque dice, Pobres Diablos nació en junio de 2006, comenzó y seguirá siendo, eso esperamos, una denuncia hecha canciones, un llanto sobre acordes, una historia de vida, mucha indignación. ¿A qué se refiere con esto, un poco a lo que hablan las letras de las canciones? Sí, más que nada eso, el tema, desde el nombre, a partir del nombre de la banda, Pobres Diablos, ya está relacionado con el tema. Nosotros... Uno de los primeros nombres que habíamos barajado también era La Brecha, una forma de hacer alusión a la brecha entre ricos y pobres. Claro, sí. Pobres Diablos, queda claro de qué lado de la brecha estamos nosotros. Así que bueno, por eso tratamos de hablar un poco de eso y tenemos varios temas, sobre todo el primer disco. ¿Y por qué Diablos? ¿Por qué? O sea, ya sabemos que son pobres, pero ¿por qué Diablos? No, es una expresión, pobre diablo. Claro, conjunto, estos pobres diablos que somos nosotros. Pero no se portan mal, ¿se portan bien? No, más pobres que diablos, así que... Pero no, nos queda, está en el nombre. ¿Y quién escribe las canciones? ¿Es en conjunto? Nómino es el guitarrista, es el compositor y él también, Mati. En el primer disco todos los temas son de Agustín, uno de los guitarristas, pero ahora ya... Ya acá Matías, el cantante, está componiendo varios temas. Incluso ya en vivo están tocando un par de temas nuevos que ni siquiera están en el segundo disco. Ya entrarán en un tercero. ¿Qué, sos de esas personas que tienen un borrador lleno de temas así? Claro. Y después los llevas a la banda. ¿Y de qué manera salen a la luz? ¿Vos les ponés la música o la ponen...? Entre todos. La música, o sea, la guitarra. Y yo tengo la guitarra, la voz... Los coros, que es lo que más me fijo, y bueno, y después dejo que cada uno ponga lo suyo, ¿no? Batería, bajo. Mientras que no se vaya, pero más o menos sé lo que quiero, ¿no? Yo vengo con un country, bueno, no me van a mandar una batería, quiero un country, claro, ¿no? Este tema quiero que sea un country, ¿viste? Bueno, y ellos van poniendo. Y se va armando ahí todo muy lindo. Es re lindo ese momento. Bueno, lo charlábamos un poco cuando comenzábamos a hablar. Ustedes decían, él decía música rock de barrio, que sí, que no, que recién en el tanda charlábamos que por ahí uno cuando no conoce una banda, para incorporarla por primera vez, le gusta etiquetarla, esto es estilo tal cosa, y ya le pone una etiqueta de entrada, un rótulo. Y acá también en la gacetilla estaba mirando, dice que no se encasillan en ningún estilo musical. ¿Cómo definirían esto? No el estilo que hacen, sino esto. Justamente lo que ustedes dicen es que no se pueden encasillar en ningún estilo. No, y eso nos referimos en que nuestros temas tratamos de variar y no nos quedamos en ningún estilo. Podemos pasar, no sé, de hacer un country hasta ahora estamos haciendo algún reggae, un rockabilly, un rock and roll, hasta un punk. Temas disco, también hacemos. Claro, hacemos, reversionamos un tema del primer CD, por ejemplo, y ahora lo hacemos. Era un funk medio pesadito, ahora hacemos música disco. Sí, no, lo que nos gusta es la música, ¿no? Claro. La música es todo. Sin tener limitaciones, ¿no? Claro. Un rótulo que te limite a hacer eso, por ejemplo. Por eso tratamos de escapar a eso, pero... Empezamos, lo engancharon con Último Tren a Londres... Se convirtió en un boliche ahí, tronco. Son, no sé, de Elvis Presley o de los Beatles y todo, cosas. Claro, bueno, variar. Chicos, les vamos a agradecer por la visita. A ustedes. Desde ya están para una próxima con guitarras incluidas. Sí. Y que nos recuerden la fecha que tienen. Es el sábado 15 de agosto a las 23 horas en María Castaña, en Avenida Balbil, 1844. A 3 cuadras de la estación de San Miguel, junto a Milonga Suburbana, Atracción a Sangre y Punto de Partida. Bueno, muchas gracias por haber venido y un temita si quieren. Las puertas abiertas siempre para las bandas, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy agradecido por el espacio, loco. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar para despedirnos. ¿Qué tema? Un tema. El tema número 3, el disco El Gran Negocio se llama. Vamos con El Gran Negocio entonces. Todo es parte de tu gran plan, como dijiste, un gran negocio. un viaggio che dirò. Se pode pedir, chegar com nós outros, a fila, os 13 viernes, e também aos domingos com sua família, e depois você decide. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Y llegaron unas... Ahí Facu mientras entra. Llegaron las ganadoras de las entradas para ir a ver el ciclo alternativo. Nombres. Lore, Sofía, Constanza. Ahí está. ¿Cómo se enteraron de esto? ¿Son oyentes habituales? Sí, la verdad que sí, lo escuchamos siempre. Mentira. No, mentira. No mientan. Yo hace más o menos 15 días que los estoy escuchando. Un mes, 15 días por ahí, más o menos. Muy bien, suerte, ¿eh? ¿El jueves nos escuchaste? Ay, no me acuerdo. Tanta memoria no tengo, che. Bueno, ¿a Mariano las entradas? Acá están. Sí, acá están. Facu nos saca una foto mientras les entregamos las entradas para subirlo al Fotolog. No, estoy filmando para que la filmación salga en el blog y que la gente vea que este sorteo es totalmente verídico. Muy bien ahí. Dos por aquí. Hacemos entrega en este preciso momento. Y dos por aquí. Queremos decir que también venimos en representación de Federico Bianco, que también es uno de los ganadores. No, pero todos llamamos igual, ¿eh? Somos todos amigos, pero llamamos pero todos. Pero llamaron todos. Igual, no, yo en mi casa, ¿entendés? Aparte está re bueno juntarnos en grupos así de amigas, amigos, y escucharlo, la verdad, pasan buena música, son interesantes los comentarios que hacen, esto no lo firmen. Creo que necesitamos un manager, acá la tenemos, Chico, cualquier cosita. La candidata para manager. Nada, y eso. Gracias. Bueno, sin palabras. La verdad es muy... Sí, un aplauso para la verdad. Gracias. No, un aplauso para ustedes que ganaron las entradas. Bueno, y ahora vamos a divertirnos. ¿Cómo? Vamos a divertirnos, muchachos. Bueno, después nos cuentan cómo fue. Están comprometidas. El viernes que viene tienen que llamar, okay. Salir al aire, o venir, puede ser, ¿por qué no? Venimos. Y contarnos cómo les fue. Listo. Les comentamos todo. Eso no se dice al aire. Tiene que pasar por caja. Después arreglamos ese temita, chicos. Dale. Listo, bueno, muchas gracias, ¿eh? Por favor, a ustedes y las puertas siempre abiertas, ¿sí? Escuchando Aguas Fuertes Roqueras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Son las 23:49. Es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. Un nuevo power trio a la vista. Tres músicos de grandes bandas se unieron para lanzar un nuevo proyecto paralelo. Se trata de Dave Grohl, ex Nirvana y actual Foo Fighters, Josh Homme, integrante de Queen of the Stone Age, John Paul Jones, de Led Zeppelin, quienes crearon un super trío llamado Them Crooked Cultures. En un estudio de Los Ángeles, los músicos ya están dándole forma a lo que será su primer disco y anunciaron que pronto comenzará a tocar en vivo. Nacionales. se conoció la lista negra del CONFER. 26 años tuvieron que pasar desde la última dictadura militar para que el Comité Federal de Radiodifusión abra sus archivos y reconozca oficialmente que en esa época se censuraba a determinados músicos. La lista negra del CONFER está compuesta por 221 canciones y lleva el título de Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión, e incluye artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco y Morris. Algunos de los rockeros internacionales censurados en Argentina fueron John Lennon, Pink Floyd y Eric Clapton. Por supuesto, no solo el rock eran censurados. Las listas también incluyen a músicos como Alfredo Zitarrosa, Armando Tejada Gómez, María Elena Walsh, Alberto Cortés y hasta Cacho Castaña. Diez años y un festejo a los tiros. La banda charrúa 11 Tiros cumple este mes 10 años de trayectoria. El festejo de este lado del charco será el viernes 21 de agosto en la Trastienda Club a las 21 horas. El recital, además de tocar sus primeros discos, el grupo adelantará su nuevo material aún sin fecha ni nombre definidos. Por entradas agotadas, Callejero se agranda. Por entradas agotadas, Callejeros decidió mudar el escenario del show del 15 de agosto en el Club Estudiante de Olavarría. El recital, que se realizará 4 días antes de que se conozca el veredicto del juicio por la masacre de República Cromañón, se hará en el mismo club, pero en un estadio al aire libre con mayor capacidad. Las nuevas localidades ya están a la venta a un valor de 60 pesos. La banda anunció en un comunicado sobre el cambio de escenario y también que el show se adelantó una hora, por lo que comenzará a las 18:30. Locales. Distantes. Una muestra sobre Moreno. El pasado sábado 1 de agosto se inauguró en la Casa de la Cultura de Moreno la muestra de Marisa dos Santos y Carlos Mesa, dos jóvenes fotógrafos locales, titulada Distantes. Los expositores explicaron a Aguas Fuertes Roqueras lo que el público puede encontrar en esta exposición. Distantes son imágenes de Moreno, diferentes fotos, que no son el lugar en sí completo, sino que es un fragmento que el espectador tiene que completar al ver cada foto. Ya no ofrecemos el lugar completo, sino que es una muestra entre nosotros y el espectador. No es una foto ilustrativa que se mostramos en la Catedral Moreno y ya está. Es buscar un detalle para realzar quizás ese lugar que nosotros elegimos. Que el espectador pueda participar de lo que es la fotografía y mostrar esos lugares de Moreno que quizás pasamos todos los días y no les damos importancia porque están ahí siempre y ya no los miramos. Y no nos detenemos un segundo a observar realmente los lugares más lindos que tiene Moreno y que quizás a veces no, por el hecho de no recorrer nuestro municipio, ni siquiera tanto. La muestra se puede visitar hasta el miércoles 19 de agosto con entrada libre y gratuita en la Casa de la Cultura, ubicada en Doctor Vera 247 Moreno. Comienza el ciclo alterno. Con la presentación de Bochas, abre. Ciudad Vitecos, Cuxifae, Contravoz, Los Gauchos de Morados y Alica y la Nueva Alianza se inaugura hoy el ciclo alterno. El recital será el primero de una serie de shows que traerá a Moreno a Los Cafres. Todos tus muertos, 7 culebras y asesinato en masa, entre otros. Perdón. La cita es en Mystic, ubicado en Colectora Gaona, 5072 a 500 metros de Gaona y Ruta 23. Agenda, hoy. Neutro X, Lisérgica y La Aplanadora. En la Sociedad de Fomento Roca, a una cuadra del cruce Castelar Moreno, esto es a las 21 horas. Bochas, Cuxifae, Ciudad Vitecos, Abre, Contravoz y Alica. Esto es en Mystic, colectora Gaona 5072, acceso este, kilómetro 35 Moreno, a las 22 horas. La Vela Puerca. En el club Hey, La Valle 1151 y Ituzaingó. Repite el sábado. Sábado 8. Sin Sol y Más Bandas, en el pool de Ituzaingó. Rondó 48. Entrada 10 pesos con consumición a las 19 horas. Por lo bajo, Sangre Caliente y Más Bandas, en NBA, Jolie, esquina Doctor Vera, entrada 6 pesos. Maldito Flanders, Gazpacho y Miramientos, en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. Insista y Artillería, en la Casa del Pueblo, Marcos Sastre 57, Aedo, a las 23 horas. Viejo Polen, ONAF, La Curda y Conexión. En Balón Rojo, colectora este 1921 de Panamericana. Ingeniero Maswich. Entrada más micro 25 pesos. Sale desde a las 20:30 horas desde la Plaza de Moreno. Motorcolo, Caballeros de la Noche y Más Bandas. En Al Infierno Rock, colectora Gaona, entre puentes de Ruta 23 y Gran Jambel, Moreno. Entrada 18 pesos a las 17:30 horas. Locos de Turno y Blanca Grande. En La Morena Bar, Buchar, esquina El Corta, Moreno, a las 22 horas. Así pasó el panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Se hace hueco, fuego, güey, se disfraza del camino. ¡Remolino! Trae las estampas y te engaña por amor. Pasan los años y vos nunca te avivas. ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! Te quieren matar. He vuelto para regalo. Y el asesino eficaz aplicado sos vos. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Como la cortina lo dice, nos vamos a ir despidiendo. Hoy tuvimos un... sí. ¿Eso dice la cortina? No, sí. La cortina dice el LB. Claro, pero eso nos dice... nos vamos a ir despidiendo. ¿Viste cuando vos escuchás un tema que vos sabés de qué es? Que llegó el momento. Claro. No es que dice la letra. Este tema dice que nos vamos a ir despidiendo, que es el final de este programa. Estuvo lindo, me gustó, chicos, les digo eso. ¿A vos, Mariano? No. ¿No? No. Quiero para nada hacer un llamado a la solidaridad de los oyentes, estudiantes de comunicación o gente interesada en participar en la radio. Necesitamos un productor o productora. Ahí ya tenemos aquí. Coordinadora, Gonzalo, coordinador Enero, barra A de aire. Y sí, productor, coordinador, como quieras decirle. Sí. Y también necesitamos... eso. Por el momento. Por el momento. Sí, si alguien quiere sumarse para el radioteatro... Y no es... Necesitamos voces femeninas para el radioteatro también. No va a coordinar si compramos vino o cerveza. ¿Sí? Va a coordinar otras cosas. Va a coordinar el programa. ¿Puede ser? Sí, si puede ser, como poder ser, puede ser. El tema es que si la gente quiere. ¿Y quién va a coordinar si tomamos vino o cerveza? necesitamos un coordinador alcohólico también. Sí, un alcohólico no agresivo... Ni melancólico. No tiene que ser alcohólico. Que coordine el alcohol que nos va a dar a nosotros. Claro. Está bien, valga la aclaración. No, pero fuera de joda, chicos. En serio, se necesita un personal para que coordine el aire. Para organizar un poco esta cuestión. Pero bueno. El programa no salió mal, bueno, te digo que estuvo no bueno, me... Estuvo que, bueno, lo decían chistes. Para mí estuvo bueno. Estuvo lindo, estuvo bastante fluido otras veces. Sí. Sí. Todo bueno. Pagó la compu. All. Nos faltó un poco de tiempo, nos quedó fuera el cuento de hacer chanchitos y el móvil. Estamos tratando de comunicarnos con Diego, pero dice que todavía es muy temprano. Así pero que para hablar con la no gente que onda. Está ahí. No sé, no contesta Diego. Debe estar escuchando música, bailando. Sí, ya sé qué debe estar haciendo. Después vamos a hablar. No. Yo intento llamarlo una vez más, pero no a me ver, contesta. A ver, llámalo. No me mientras tanto, podemos ir hablando de otras cosas, no sé. Vino a visitarnos la gente de Rosario Negro. Le preguntamos si tenían alguna fecha, algo para venir para acá para hablar, pero no quisieron, así que está bueno, vinieron a visitarnos. Está muy buenísimo. Bien, claro. También vino la gente de Blanca Grande. Que lo decíamos en el panorama, tocan mañana. Bien, sí, que nos dejó entradas. Toca el sábado 8 de agosto a las 22 horas en Morena. Aquí hay dos entraditas. Bueno. Ahí afuera hay alguien que está levantando la mano. Bueno. Son suyas. Tata ya no va a llamar nadie, así que... Va para la gente de Rosario Negro estas dos entradas. ¿No era para que nosotros? No, que no quede... Nosotros entramos igual en Morena. Ah, ¿sí? José. Por la ventana, pero entramos. No quedan en el escritorio... Sin uso, digamos, ¿no? De una. Bien. Gracias a la gente de Rosario Negro. Y bueno, ¿te pudiste comunicar? No, que se vaya la concha a la lora, Diego. ¡Epa! Con Ratzinger. Como el Papa, claro. Con Ratzinger. Diego y Ratzinger. Diego, ¿para qué carajo me llamás que querés salir al aire y después no me atendés? Andate a la... ¿Qué te parió? Bueno, llegó el momento ¿cómo de... vas a decir...? De despedirnos porque... ¿Cómo vas a decir tantas malas palabras? Boludo? Perdón, mamá de Diego, no fue eso lo que quiso decir Víctor, pero bueno... Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. La medicina que tiene para la muela. Sí, disculpa, perdón, Diego, te juro que el domingo te traigo. Tutu bom, tutu legal. La mamá de Diego, llévale el vino. Bueno, gente, nos vamos. Nos vamos despidiendo... ¿No vamos a hacer zapping de televisión hoy? Bueno, dale, a ver, hace. No. Sí. No, ya es tarde. Aparte, tenemos pocos canales, pará. No, encima están pasando. Mira, ahí no, es cualquiera. Mejor siempre el volumen, ¿no? Porque si cambio de canal no pasa nada. No. Se van a escuchar los ruidos de las teclitas del televisor. Este tipo de operativos para. Yo creo que para figurar. Y sinceramente a la gente que realmente. Esto es C5N. Y hay otros que no les piden. Que están. Nada, operativo de control vial. Se realiza en la ciudad y provincia. No, cambia. Volvió Charlie. Poné ahí. Poné, dejá ahí. vez, subile. Otra vez se repitió este tema en por Mendoza. Ahí pará, pasan también antes al episodio que todos conocemos, que fue el disparador para luego esta recuperación de Charly García. ¿Qué es un tema viejo? Esta versión y esta noticia es Víctor Pintos, eres el director. No pasan el tema. rock.com.ar, donde cuentan todo. Bueno, cambia, cambia. Están hablando mal de Charly, así que voy a cambiar. Sí, sí, cambia, cambia. Continúa la investigación del triple crimen. Temperatura, sensación térmica, 7 grados 3. Los chicos de Rosario Negro nos preguntan si tenemos el Venus. No, no lo tenemos. Hasta este lugar. La cartelera acá, ¿qué? ¿Qué dice? Ya es tarde. Su mujer muere. Apagá, apagá, vámonos. El marido, Bueno, sí, no hay nada para ver, che. No hay nada. Salga, salga a la calle. Ningún viernes pudimos decir, qué bueno. Apague la tele, ¿no? Salga a la calle. En fin. Bueno, nos despedimos. Sí, vámonos porque esto se está tornando medio bizarrote, ¿no? Ya, vámonos. En la operación, se enojó. En la operación técnica le agradecemos a Martín López. Como un viernes por medio le toca estar acá con nosotros. Muchas gracias, Tincho. A Darío Atardo. Facundo Mestoy. Víctor Castro. Y a Mariano Zurita, por supuesto. Hasta el viernes que viene. Se basta ya.